silencio por las noches, como la arena en el reloj. Un bicho ciego, sin rumbo y norte. Si yo me quedo sin tu amor, no habrá lloviznas ni habrá soles, no habrá preguntas ni un adiós, no habrá caminos ni horizontes si yo me quedo sin tu amor. Y de repente las canciones serán los duendes del dolor. Sentires fuertes, olvidados, si yo me quedo sin tu amor. Canciones serán los duendes del dolor. Sentires fuertes, olvidados, si yo me quedo sin tu amor. Casi en el abismo me perderé en un grito. Se abrirá en la nada como un lirio mi dolor. No alcanza la vida si yo me quedo sin tu amor. Si yo me quedo sin tu amor.